Las Islas Canarias son una de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Los cetáceos son mamíferos marinos, algunos de gran tamaño y completamente adaptados a la vida acuática. Lanzarote y Fuerteventura son un punto de elevada diversidad de cetáceos. Están presentes 28 de las 30 especies de Canarias. Hoy vamos a conocer la orca. Sin duda, la orca es uno de los depredadores más peligrosos que pueblan los mares. Aunque pertenece a la misma familia de los delfines, se comporta de manera distinta a como lo hacen estos simpáticos animales. De extraordinaria voracidad, las orcas siempre cazan en manadas, atacando incluso a ballenas, delfines, focas y aves. Algunos testimonios hablan de orcas que han llegado a embestir contra témpanos de hielo para capturar a los pingüinos que había sobre ellos. El terror que provocan en algunas presas es tal que éstas se abandonan por completo y apenas hacen esfuerzos por escapar. Por el contrario, las orcas que viven en cautiverio han resultado ser animales inteligentes y juguetones. Aunque es una especie rara en las Islas Canarias, las orcas que se divisan en el archipiélago se alimentan de atunes. Los machos son mayores y más robustos que las hembras. La longitud máxima es de 9 metros con 80 centímetros en los machos y 7 metros en las hembras, y con un peso máximo de 9.000 kilos en los primeros y 4.000 en las segundas. De hábitos tanto neríticos, esto es, cercanos a la costa, como oceánicos, la orca es cosmopolita, encontrándose distribuida en aguas de todos los océanos, aunque con preferencia por las más frías y templadas. Si encuentras algún cetáceo en la playa o flotando, por favor, avisa al 112. Cuidemos el entorno. Cuidemos la naturaleza. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.